Yo quisiera saber cuándo vamos a entender que la adoración no es un estilo de música, la adoración es un estilo de vida. Yo. Le metimos un par de reggae pa' animar el ambiente, y ahora vamos pa' lo mío, que afilado tengo el diente. Así que siéntate en la mesa pa' que comas conmigo, mientras le enseñamos al mundo que el hip hop no se ha perdido. En lo secular andan en viajes de perreo, en el ambiente de nosotros el reggaetón aparenta estar primero. ¿Y qué tiene que ver eso? Y eso es muy bueno, que de esa manera alabemos la música, es el idioma que entiende el mundo entero. Por eso hicimos reggae, pa' los que querían reggae, pa' el que me pidió hip hop, oye, aguántate, aquí tienes. Pues letra neta, no te traigo tontería, vengo a hablarte la verdad, la que salvará tu vida. Traigo sin pañitos tibios, sin azúcar por encima, sin vocabulario lindo, aparentando estar arriba. Porque si es blanco, socio, no puede ser negro. No disfraces la palabra, cuenta de tu empeño, buscando la aceptación, dicen lo que quiere la gente, pero ten cuidado, estás entrando en aguas calientes. La adoración si es un estilo de vida, solo me venga a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te debe importar es adorar al rey de reyes. La adoración si es un estilo de vida, solo me venga a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te debe importar es adorar al rey de reyes. Salgan del viaje, vamos a adorarle. Voy a explicarte lo que significa montaera. Voy a sacarte de tu error, socio, no es guillaera. Te des cuenta, en esto llevo mucho tiempo, como el pueblo de Egipto caminando por el desierto. Por fin llegué a la tierra prometida, y aunque miles de gigantes atentaron contra mi vida, según David con una piedra mató al gigante, yo con letras y las palabras salí adelante. Pues me mantuve firme en una fiel promesa delante de mis enemigos. Dios preparará la mesa, y si estás escuchando el disco no serás igual, pues cuando hable montaera, montaera espiritual. Y ni lo pienses, que con esto me estoy gloriando, fui enviado a servir y no para estar mandando, porque el orgullo es algo malo y destruye tu vida, mas la humildad eso es de Cristo, es la mejor movida. La adoración si es un estilo de vida, solo me venga a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te debe importar es adorar al rey de reyes. La adoración si es un estilo de vida, solo me venga a criticar porque mi música es movida. ¿Qué te importa si es en rap o es en reggae? Lo que te debe importar es adorar al rey de reyes. Espero que hayan entendido. Corillo, esto es pa' ustedes. ¿Querían reggae? Aquí tienen reggae. Esta noche hay party, así que yo quiero ver a todo el mundo con las manos en el aire. De esta manera, así, escucha, papi, dice. Y esta noche hay party. Hello? Tony, que tú crees, me llevo toda la pista nueva. Traigue todas las municiones, hoy vamos a guerrear bien duro. Siento Dios va a hacer milagro, gritarán hasta los mudos. Además, me da un mensaje que será un tiro seguro. Pero Sase, te llamo y te paso a recogerte. Hable con viejo y eso está lleno de gente. Y si el diablo se mete, le voy a tumbar los dientes para que aprenda a no meterse en nuestro ambiente. Y esta noche hay party, vamos a brincar con un toque diferente. Y esta noche party, vamos a brincar con

en la cabeza al enemigo. O sea, se métele bien duro que el corillo está encendido. Tírame la mano, se le va el rey. Mueve las palabras que no te importe a nadie. Está con sentido que edifica el corillo. Montajera espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame la mano, se le va el rey. Mueve las palabras que no te importe a nadie. Está con sentido que edifica el corillo. Ranquera espiritual, ven y compártela conmigo. Tírame la mano, se le va el rey. Mueve las palabras que no te importe a nadie. Está con sentido que edifica el corillo. Montajera espiritual. Latin Week, como viento latino azotando bien duro. Toby,

llamemos al rey. Eres tú mi creador. Para acá que vamos a adorar con estilo reggae para que puedan gozar. Dance, dance pa'l Señor. ready. ¿Sabes qué está pasando? Que en estos momentos el enemigo está temblando. Que vamos a provocar una revolución con el contenido de nuestra canción. Así te falta, grita, goza, que nadie te pare. Deja que la música esa se te active pa' que suena. Ven con el tiempo latino, llego a tu descanse. Con un ejército completo, ven igual combate. Con ella, pues claro, es mía. Quería pasar un poco de tiempo con mi esposa. Quería pasar un poco de tiempo en el estudio escribiendo. Quería pasar un poco de tiempo buscando de Dios para poderles traer un proyecto bueno, un trabajo que toque los corazones de los que están necesitados. ¿Saben por qué? Porque estamos en los últimos días. Y no se ofendan conmigo, pero vengo a hablar la verdad. Se acabó la hipocresía, se acabó la religión, se acabaron los pañitos tibios. Porque prefiero hablarte la verdad aunque te enojes conmigo. Así que no, hacerte vale, sentir vale. Bien con mentiras y cosas lindas. La cuenta mía pierdas tu vida. ¡Sase! Esto es Montaera.